La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De abril, sábado de la octava de Pascua. Felices Pascuas de Resurrección. Escuchemos al que vive, al vivo para siempre. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo cuarto. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez del Salmo 117, respondemos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya. ¿Es un grito cantado o es un cántico que se grita? No, es mucho más que eso. Es una exclamación que indica la alegría profunda que hay en un corazón convertido, en un corazón que cree y que cree en el Señor resucitado. Si bien se puede usar el aleluya en otras partes del año litúrgico, en otros tiempos, el tiempo pascual es un tiempo por excelencia en el que repetimos aleluya, aleluya. Y sobre todo en esta primera semana de Pascua, en esta octava de Pascua. Hoy el Señor resucitado, en 3 momentos, en 3 ocasiones, aparece echando en cara la incredulidad. No le creyeron a aquellas personas. Aquellos discípulos no les creyeron. Tampoco a ellos les creyeron. Y en el párrafo final, viene ese regaño, ese echarles en cara su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. No hay duda que aceptar al Señor resucitado es cuestión de fe. No busques otro tipo de pruebas. Según la ciencia, la ciencia teórica o la ciencia práctica, la ciencia positiva. No, no, no, es cuestión de fe. Y claro, la fe debe tener sus argumentos. Y el argumento principal, a mi entender, el argumento principal de la fe, es que la fe es una gracia. Y la fe se comparte, se comunica a través del testimonio. El texto de Marcos que hoy escuchamos es un resumen de las diferentes apariciones y también de los frutos de esas apariciones. Quizá ya 40, 50 años después de que esto sucedió, este gran acontecimiento, que va más allá del momento, que va más allá de la historia. Algunos usan la palabra elegante transhistórico, que va más allá, que traspasa el tiempo, que toca la eternidad, que trasciende, vamos, la trascendencia, dispensa en la expresión, la trascendencia trascendente. Hoy, ¿por qué insiste tanto Marcos en la incredulidad? Cuando Marcos usa este término, es muy fuerte echar en cara, reprochar, no es nada suave. Es algo así como llamarle la atención a alguien fuertemente. ¿Por qué esta llamada de atención? Es por la incredulidad, por la dureza de corazón. ¿Por qué esto no han creído en el testimonio de la resurrección? No les creyeron. No es fácil, la fe no es fácil. De acuerdo al Evangelio, Jesús resucitado se había aparecido a María Magdalena, se había aparecido a los otros discípulos que iban de camino a una aldea, es decir, a los discípulos de Emaús. Pero los 11, a ninguno de ellos les creyeron. ¿Qué quiere indicar con esto, Marcos? Con toda probabilidad, quiere indicar lo difícil de los primeros años de anuncio del resucitado. Pero también quiere indicar que es necesario creer en el resucitado para poderse convertir en quien lo testimonia, quien lo anuncia. Pero también puede significar que no esperes a tener una fe perfecta para convertirte en predicador, en anunciador, en mensajero de la buena noticia. No, el discípulo tiene que ser la persona más humilde. El creyente en Jesucristo resucitado tiene que ser esa persona más humilde, es decir, ir aprendiendo a creer en el camino. Sí, se fueron a todas partes, dice el texto. Y al encuentro con diferentes personas, ahí recibieron una ayuda para crecer ellos mismos en la fe. Ese gran misterio de fe, ese gran misterio de la fe, ese gran también, el gran compromiso de quien anuncia, celebra y vive y comparte la fe. ¿Nadie está seguro? No, nadie estamos seguros. La fe nos pone en camino, pero tiene que ser esa fe siempre abierta a las sorpresas de Dios. Es día sábado. Estamos terminando ya la primera semana de este gran tiempo de la Pascua, el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Haz de este día un día luminoso, porque te has dejado transformar por el Señor. Y entonces podrás saludar, Cristo ha resucitado, y podrás decirlo por todas partes. Buen día, buenos días.